Por ser un ángel caído no ha de quebrarse mi fe. Este sudario de coplas lleva estampada tu piel. Traigo un bestiario de sueños entreverando mi andar. Traigo el sudor de tu pecho truncando mi soledad. Yo vengo de las espinas sediento de trajinar. No he de volver a tu aguada si el precio es verme llorar. Andar por andar, andando, amar sin poder amar. Cantar por andar cantando, más bien prefiero callar. El que se miente, cariño, pa' no estar solo y penar, va persiguiendo un destino que nunca podrá surcar. Paloma, si se te olvida de tanto peregrinar, en el cuenco de mi alma tu sueño supo anidar. No ando buscando engañarte, no quiero hacerte sufrir. Soy un costal de quimeras que canta para vivir. Andar por andar, andando, amar sin poder amar. Cantar por andar cantando, más bien prefiero callar.